Había una vez un músico prodigioso que vagaba solo por el bosque pensando: mi violín tocaré, pero a solas estaré en este bosque maldito. Yo quiero un compañerito. Hola, músico. Qué bien tocas. Me gustaría aprender. ¿Un lobo? Sí, yo te enseñaré, lobito querido. Pero has de hacer lo que yo te diga. ¿Y qué he de hacer? Si quieres tocar el violín, mete las patas delanteras en la grieta de aquel roble. Y cuando el lobo metió sus patas en la grieta, el músico cogió una piedra y allí quedó la fiera apresada. ¡Ay! Ahora guárdame hasta que vuelva, lobo. Mi violín tocaré, pero a solas estaré en este bosque maldito. Yo quiero un compañerito. Hola, músico, qué bien tocas. Me gustaría aprender. ¿Una zorra? Sí, yo te enseñaré, zorrita querida, pero has de hacer lo que yo te diga. ¿Y qué de hacer? Verás, dame tu pata izquierda, te la ataré a este avellano. Y ahora la derecha, te la ataré a este otro. Y cuando tuvo así a la zorra, soltó los arbolitos que levantaron al bicho en el aire, donde quedó colgada y pataleando. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Bájame de aquí! ¡Bájame de aquí! ¡Aguárdame hasta que vuelva, amiga zorra! Mi violín tocaré, pero a solas estaré en este bosque maldito. Yo quiero un compañerito. Así seguía el músico caminando y caminando, cuando oyó que le decían: hola, músico, qué bien tocas. Me gustaría aprender. Bah, una liebre. No la quiero por compañero. Es cosa fácil, querida liebre, siempre que hagas lo que yo te mande. Te obedeceré como un músico a su maestro. Espera, verás. Llegaron a un claro del bosque en el que crecía un álamo blanco. El violinista ató un largo bramante al cuello de la liebre y sujetó al árbol el otro cabo. Deprisa, da 20 carreritas alrededor del álamo. ¿Carreritas? Es lo mío. Allá voy. Pobre liebre, al terminar las 20 carreras, el hilo se le había arrollado al cuerpo de tal manera que allí se quedó prisionera del árbol. ¡Ay, ay, músico, músico, no te vayas, ayúdame! ¡Aguárdame hasta que vuelva, liebre inocente! Bueno, si supierais lo que había pasado entre tanto, el lobo, a fuerza de mordiscos, había conseguido liberarse y al encontrar a la zorra, la auxilió. Los dos juntos hallaron a la liebre, la desataron y con la velocidad del avión supersónico fueron rabiosos en busca del músico. Mi violín tocaré, pero a solas estaré en este bosque. ¿Qué es aquello? Un leñador. Por fin doy con mi compañerito. Un hombre era lo que buscaba y no alimañas salvajes. Con qué alegría se puso a tocar. Con tanto arte que el bueno del leñador dejó el hacha y el corazón se le saltaba de puro gozo. ¡Allí! ¡Allí está! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora mira ese rascatripas! Le haré correr los 10.000 metros lisos sin dejar de tocar el violín. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Ahí vienen el lobo, la zorra y la liebre. ¡Defiéndeme, compañero! ¡Te daré un concierto entero! ¿Un concierto entero? ¡Espera! ¿Dónde vais? ¡Detente, lobo! ¡Detente, zorra! ¡Liebre! ¡Vete por donde has venido! Tenga cuidado quien quiera hacer daño a mi amigo el músico, pues habrá de entendérselas conmigo. ¿Contigo? ¡No queremos nada! ¡Esperábamos el tranvía! ¡Huyamos! ¡Qué de polvo levantaron en la huida! Y entre tanto, el músico agradecido obsequiaba al leñador su compañero con aquel concierto entero que le había prometido.